Pedro, y para concluir, lo cierto es que hay que tener mucho cuidado con los contestadores automáticos, ¿no? Sí, es verdad. El contestador automático es una herramienta que graba en audio y a veces nos da sorpresitas. ¿Cómo cuál? En mi libro Psicofonías, ¿quién hay ahí? O Psicofonías, Voces del Más Allá, que era el primer título. Uh-huh. Incluí en este CD que se distribuye una de las psicofonías de las que, bueno, pues para mí es un claro ejemplo. Un amigo, una persona que conozco, me pidió que se guardase el anonimato de esta psicofonía, pero que indudablemente eso tenía que salir a la luz. Un señor, y además famoso, cantante, a punto de morir, pero a punto de levantarse de dormir, se levanta y justo cuando hace el gesto de incorporarse, cae muerto de un infarto. Su mujer, presa del pánico, empieza a llamar a los hijos, vienen todos los hijos y demás, y el hombre, no hay nada que hacer, el hombre muere irremediablemente. El caso es que pasa el tiempo y ese mismo día, cuando estaban velando el cuerpo, sonó el teléfono de una forma extraña, una forma misteriosa en lo que era el salón de la casa. Y en un momento dado, el contestador automático se dispara y todos los que están allí pueden escuchar la voz de su padre, cómo relata el momento en el que muere, diciendo lo siguiente: hoy me levanté, y cuando me levanté... La escuchamos. Porque me levanté, y cuando me levanté... Pues realmente sorprendente lo que acabamos de escuchar. De parte de Víctor y mía, muchísimas gracias por haber participado en este especial de La Sombra del Espejo, aquí en La Frecuencia Electrónica. Y esperamos que no sea la última vez, Pedro. No, por supuesto. Yo estaré aquí cada vez que me requiráis, porque sabes que además de hacer radio, me gusta sobre todo contar a la gente las novedades que se investigan. Y desde el punto de vista de la psicofonía, casi siempre tenemos alguna historia que contar que desde luego a los oyentes puede interesar. Eso siempre, Pedro. Pedro, encantados de haber estado contigo. Pues un abrazo. Hasta la próxima. Cuídate, hasta luego. Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, nos comentaba pues alguna de las psicofonías que ha obtenido.